Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva tertulia, charla, debate en el sexto maratón podcast blog que estamos celebrando este 24 y 25 de septiembre. Seis ediciones ya y un tema que es muy socorrido en casi todos los maratones, creo que desde el principio pues ya estuvo presente, ha sido el del periodismo desde diferentes facetas: periodismo 2.0, periodismo online, nuevo periodismo, periodismo ciudadano. Incluso el año pasado pues estuvimos debatiendo en una tertulia muy interesante sobre los medios online, que tenían varios problemas gordísimos a la hora de conseguir ingresos contra pues la publicidad tradicional y mantener plantillas que costaba mucho y bueno, todo lo que lleva consigo. De todo ello vamos a intentar hablar en este debate que vamos a mantener con dos periodistas. Contando a mí seríamos tres periodistas y ya voy a presentarlas. En primer lugar, pues saludamos a la amiga Raquel García, que se encuentra en Antequera, Málaga. Ella es periodista, ha estado trabajando en diferentes medios y bueno, pues ha estado un poco dedicada también a prensa escrita, radio e incluso televisión. Raquel, muy buenas tardes, bienvenida y es un verdadero placer contar contigo. ¿Cómo estás? Pues la verdad que encantada de estar aquí un ratito con vosotros y en cierto modo algo nerviosa, porque la verdad que estoy acostumbrada a estar en el otro lado, en que yo lo único que hago es información, entonces a mí opinar la verdad que me cuesta un poquillo y aparte me dan bastante respeto. De acuerdo, pues intentaremos subsanar ese pequeño contratiempo que bueno, que supongo que todos estaremos ahí como un flan al comienzo. Y te saludamos también, ella está en Madrid, Elena López Casares, también es periodista, ha estado trabajando en varios medios, ha escrito varios libros relacionados con diferentes sectores y bueno, pues también tiene mucho que decir en este maravilloso mundo, pero que a veces se torna algo pues no sé, algo negruzco, parduzco por la situación que estamos viviendo. De todas formas, Elena, un verdadero placer tenerte con nosotros y bueno, encantadísimos de contar con tus opiniones aquí en el maratón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Fran. Pues muy bien. Buenas tardes, Raquel. Bien, y bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante, muy apasionante, porque las facultades de Ciencias de la Información o de Estudios de la Comunicación no paran de recibir alumnos y me temo que hay pues más periodistas que oportunidades para poder desarrollar el ejercicio de una profesión que, por lo menos, yo creo que en el caso de las tres personas que estamos en la tertulia, es absolutamente vocacional. Ahí está. Totalmente de acuerdo. Si no, no estaríamos aquí, yo creo, sinceramente, porque al principio, cuando empiezo, las condiciones laborales son muy malas, en muchas ocasiones trabajas gratis, que también la gente lo debe de saber, y o tienes vocación o aguantas muy poquito tiempo. Hay una sensación que tuve yo al comienzo de mi carrera, cuando estaba en primero, que bueno, llegabas allí y todo el mundo pues pensaba en el periodismo como algo, no sé, como de Alicia en el País de las Maravillas. Le preguntabas a alguien, pues mira, yo quiero ser corresponsal de guerra, yo quiero ser corresponsal de viajes, yo quiero hacer esto y tal. Y luego terminabas la carrera y te encontrabas con ruedas de prensa interminables, con tíos detrás de mesas que te contaban lo que ellos querían que la gente supiera. Entonces, has hablado de la vocación, Raquel, comenzamos contigo. ¿Por qué se te ocurrió hacer periodismo y no otra carrera? Pues en realidad todavía aún no lo tengo claro. Yo creo que fue en cierto modo por superar mi timidez, parecerá una tontería, pero no ser una persona muy tímida, y vi una vía como para superar mi timidez. Aparte, yo creo que de pequeñito como que te vas reforzando. Tú escribes bien de pequeñito en el colegio, las redacciones, tal, te sacas buenas notas, y una cosa u otra te va conduciendo a lo que finalmente pues se convierte en tu trabajo, ¿no? Pero vamos, sigo dándole vueltas, porque yo si le hubiera hecho caso a mi madre hubiera sido maestra. Y en el fondo a lo mejor tenía razón. Ahí está. ¿Y tú, Elena, cómo te decidiste por hacer periodismo y no elegir otra carrera? Además, en tu caso, al estar en Madrid, en la capital, con universidades pues para dar y regalar, pues tienes muchas más opciones a la hora de elegir, porque los que estamos en provincias, por lo menos en la época en la que yo estudiaba, pues tenías que irte a las dos, tres facultades que solamente había. Claro. Mira, en mi caso, yo creo que lo llevo en el ADN. Yo no recuerdo un solo juego en mi infancia donde jugara lo que jugara no terminara haciendo el gesto del micrófono con la mano y preguntándole a alguno de mis hermanos o de mis primos qué opinas sobre no sé qué historia. Y además, aparte de este pequeño juego, yo he escrito desde que era muy pequeña. Siempre he escrito cuentos y he tenido, pues, no sé, mucha querencia por un papel en blanco. Sí. Y bueno, pues yo creo que forma parte, ¿no?, de la profesión del periodista el tener una tendencia a escribir y una tendencia a armar ideas, ¿no?, a hablar. Antes estabas diciendo lo de las ruedas de prensa, ¿no?, ruedas, sí, de prensa interminables, de una persona que te contaba lo que quería. Mira, da la casualidad que cuando yo terminé periodismo, pues claro, tú mitificas mucho la profesión y efectivamente todo el mundo quiere ser corresponsal de guerra, que parece que es como lo más romántico, ¿no?, que podemos llegar a hacer dentro de la profesión de periodista. Pero cuando yo terminé, las oportunidades estaban en los departamentos de comunicación de las empresas, que antes se llamaban gabinetes de prensa, y eso es una nomenclatura que ha quedado ya muy obsoleta y que solamente se usa en la administración pública. Mi primer trabajo fue precisamente como responsable de prensa de una empresa. Y yo recuerdo cuando teníamos que montar las ruedas de prensa para los medios de comunicación, pues cómo los líos tan tremendos que se hacían los directivos de empresa pensando que todo aquello que contaran iba a ser noticia para un medio. Y tú, como persona que estaba en medio, que conocía muy bien a tus compañeros los periodistas y que también sabías cómo vestir algo en forma de noticia, pues tenías ahí una lucha y un litigio entre el directivo, entre el periodista, y la verdad es que se convertía en un trabajo arduo, ¿verdad? Porque, bueno, pues ser responsable de prensa de una organización es algo que es para valientes, por lo menos hoy día. Estamos viviendo ahora un momento crucial, sobre todo en el mundo del periodismo, porque no sé si se notará todavía mucho, pero en las redacciones, los que todavía pues estén allí pues escribiendo con un poco una formación, me resisto a decirlo, de periodismo 1.0 y bueno, en contra de los que están con el periodismo ya 2.0, que hay una diferencia abismal. Y además ahora nos estamos encontrando con la reducción de plantillas, con un paro brutal, que bueno, cuando yo estudiaba, era pues entre el 85 y el 89, yo no me imaginaba que hubiera tanto índice de paro en los periodistas, pero bueno, en el 92 ya nos encontramos tres redacciones en la calle y ahora mismo pues la situación es dantesca. ¿Ves, Raquel, mucha diferencia entre el viejo periodismo, hablemos de periodismo tradicional 1.0, y el nuevo periodismo online, medios online, están al cabo de la noticia prácticamente al minuto, o crees que todavía no se está notando excesivamente estas diferencias? En parte sí, yo creo que de todas formas el lenguaje es diferente. Es que mucha gente que se cree que porque tú seas bueno en radio lo vas a hacer en tele, o pasa lo mismo con la prensa escrita. Yo reconozco que llevo mucho tiempo de no escribir para un periódico y ahora me costaría la vida. Sí. Y son lenguajes diferentes. Con lo cual yo creo que con el periodismo digital pasa lo mismo, que son lenguajes también distintos, diferentes, y que simplemente es cuestión de adaptarse. Pero el oficio en cierto modo es el mismo. Entonces la diferencia yo creo en esa, que te tienes que adaptar a un lenguaje diferente, pero el oficio es lo mismo. Tú vas a una rueda de prensa, es igual que finalmente ese mensaje salga o bien en un periódico tradicional o bien en la tele o en la radio. El mensaje es el mismo, pero el lenguaje es distinto. Y yo creo que es donde un poco la única diferencia que puede haber. De todas maneras, yo creo que mucha gente ve internet, yo, la gente más mayor que conozco, ¿no?, compañeros, que lo ven como un enemigo. Y en realidad no es un enemigo, un aliado, porque las nuevas tecnologías, yo no, eso no lo he vivido, pero sí recuerdo un corresponsal del Diario Sur que todos los días para llevar las fotos a Málaga, estando en Antequera, tenía que coger su autobús. Y yo cuando empecé a trabajar en el Correo de Málaga, yo ya directamente todo era por email, y decía, madre mía, qué comodidad, ¿no? Porque cuando el pobre había estado hasta hace unos meses llevando todos los días las fotos y revelándolas. Entonces simplemente, pues, comodidad. Pero el reto quizás sea en esa adaptación y que la gente, el internet va muy rápido y quizás nosotros a veces seamos demasiado lentos. Uh-huh. Es otro de los retos que creo que plantea internet. Elena, ¿tú encuentras esa brecha entre los periodistas clásicos y los periodistas, llamémoslos, 2.0? Fíjate, yo pienso que el periodista 2.0 en el fondo no ha dejado de ser periodista 1.0. Es decir, el periodista 2.0 sigue yendo a las ruedas de prensa que se convocan. Lo que pasa que lo que probablemente esté haciendo sea en tiempo real, tuiteando, por utilizar ya canales nuevos, lo que está pasando en ese recinto. Es decir, tú, para poder hacer tu trabajo 2.0, tú no eres un holograma, tú no eres alguien virtual, necesitas estar físicamente donde se produce la noticia. Es decir, el tener las nuevas tecnologías no me evade de personarme en los sitios y de hablar con los protagonistas. Lo que pasa, que a mí me da la sensación también, y esto es tendencia en la sociedad, a que al periodista se le está pidiendo que también se moje en sus informaciones, es decir, que de alguna manera las editorialice, que dé su opinión, que no dé el hecho aséptico, frío, puro y duro, como si fuera un teletipo de agencia, sino que de alguna manera opine. Y eso, por ejemplo, lo están haciendo muchos periodistas a través de Twitter. Periodistas no solamente de política, también periodistas deportivos, que están dejando entrever trazos de opinión con respecto a un tema. Es decir, quiere la gente que la prensa se posicione ya claramente en determinados asuntos de preocupación máxima en este país. Y así es como está pasando. Mirar las tertulias políticas donde las grandes estrellas en cualquier televisión son los periodistas que están opinando y dejando ver su tendencia política de una manera mucho más abierta que en otros periodos. No, así no se puede discutir, ¿eh? Porque estoy totalmente de acuerdo con Elena, aquí estás totalmente de acuerdo. De hecho, al hablar ella de los contertulios de televisión, el otro día me hacía mucha gracia, ¿no?, un Twitter que leía de John Sistiaga, porque cuando te abres la cuenta de Twitter, lo primero que haces es buscar a famosos. No sé si habéis tenido esa experiencia. Y yo, pues, como llevo poco tiempo, lo primero que hice fue buscar a John Sistiaga. Y decía eso, que la gente también está un poco confundida, que creía que el periodismo era como los contertulios gritones de la tele. Y yo creo que también es otra cosa, ¿no? Es que yo creo que hay demasiado exceso de información, pero que no da tiempo a procesarla. Y eso es lo que lleva muchas veces a la gente a la confusión. Luego las noticias se pone muchas, bueno, no hace falta ir más lejos en estos días con la foto de ETA y el mundo, ¿no? En realidad la objetividad como tal no existe, no nos vamos a engañar en el momento de que tú estás eligiendo un titular, estás eligiendo un espacio, un orden. Bueno, lo único que nos queda es la buena voluntad, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, es que se pone el foco en cosas que ninguno miente, pero tampoco todos están diciendo la verdad. Entonces, claro, construirse una realidad es muy complicado cuando hay tanto exceso de información y también de opinión. Porque, si, bueno, es que incluso si tú ves ahora cualquier informativo de Intereconomía o incluso de La Sexta, yo el otro día lo veía y lo flipaba en cierto modo, porque decía, bueno, ¿cómo se puede dar esta información cuando estás dando opinión, ¿no? Y todo es como muy confuso, ¿no? Y luego también yo creo que al lado de la crisis de los políticas también está la crisis del periodismo, que van como de la mano, me da esa sensación, porque también estamos perdiendo muchísima credibilidad, ¿no? Y sobre todo con movimientos del 15M, que la gente, a mí me parecía un poco triste, ¿no?, que yo me enterase antes por el Twitter que si ponía la tele, no sé, me parecía como triste, ¿no? Eso es lo que yo comentaba antes, de esa rapidez, que quizá nos estemos quedando nosotros atrás, que no seamos capaces de ser tan inmediatos. Mira, esa es otra, Raquel, lo que estás diciendo, ¿no?, de enterarte por Twitter, la figura del citizen journalist, ¿no?, el ciudadano periodista, es decir, aquella persona que está viviendo de primera mano una experiencia y que quiere contarla. Twitter lo ha facilitado mucho más. Yo recuerdo en una tertulia de radio, en el mes de diciembre, cuando el conflicto de los controladores aéreos, bueno, que nos pilló en plena tertulia de una emisora económica de radio aquí en Madrid, y no teníamos manera de contar lo que estaba pasando a no ser que fuera por Twitter y a través de la difusión de la información de las experiencias de las personas que estaban en barajas y estaban pues sufriendo pues la situación de esa huelga. Evidentemente, como periodistas estamos obligados a advertir que es una información que llega a través de Twitter y que es una experiencia de un ciudadano determinado, pero es que no teníamos otra manera. Porque ninguna televisión y ninguna radio estaba dando la información en tiempo real. Lo podías encontrar un poquito, el tono de lo que estaba pasando, en Twitter. Entonces nos sirvió de mucho para poder llevar pues una tertulia lo más ajustada a la actualidad y a la realidad. Yo estoy observando de un tiempo a esta parte una evolución, creo que positiva, hacia un periodismo más ciudadano, más humano. No sería el típico periodismo ciudadano como referencia que comentan tanto, pero, por ejemplo, en el caso que comentaba Raquel del 15M, lo que comentabas tú, Elena, del conflicto de los controladores, pues el tener fuentes de primera mano que, si hasta cierto punto no se pueden considerar fiables, pues pueden servirnos como referencia y como un poco anzuelo para seguir buscando más información en ese sentido. Y estoy observando que las agencias han quedado un poco como a contrapié, porque en el caso que que bueno, que me ocurrió a mí con el conflicto que hubo en Grecia de la toma del Parlamento, pues yo estaba recibiendo información de 5 o 6 fuentes y además en griego me lo iban traduciendo, con Google lo traducía del griego al inglés, del inglés al español, un caos, pero luego ya encontré gente que me lo fuera traduciendo y bueno, estuve dando la información y lo comento alucinado que fui el único blog, el único medio en español que dio esa noticia. Y luego me estaba fijando los medios online que entre una... Bueno, yo mi redacción está compuesta por una persona, o sea que deben tener redacciones muchísimo más grandes, pero ni las agencias. Y luego lo que decían, no es que mira, en las agencias es que aquí no tenemos nadie que hable griego, ¿vale? Y en otros medios, pues que tampoco, como no habían dado nada a las agencias, pues nada. Entonces los que un poco nos buscamos la vida para tener interés de dar esa información, pues lo conseguimos dar y además... contrastando las fuentes, dando información fiable y no engañando a nadie. Entonces, Raquel, ¿no crees que está empezándose a ver ese puenteo de los que antes eran como los las vacas sagradas de las fuentes? Estoy hablando de agencias y un poco emisores de la información. Totalmente de acuerdo. Desde luego el Twitter, yo siempre poniéndolo en cautela, evidentemente, porque es lo que comentábamos antes, simplemente gente que está allí, que cuenta lo que está viendo, a veces con mayor o menor acierto, pero en definitiva es gente que no tiene por qué tener una capacitación. Es que, no sé, insisto en la confusión porque creo que como todo es muy confuso, porque lo que decía antes, gente que está en el sitio, que cuenta lo que está viendo, pero que no son periodistas, con lo cual a lo mejor no están interpretando la realidad como realmente es. Y luego lo que tú también comentabas, yo quería introducir también un tema en relación a la agencia, porque yo lo he sufrido en mis carnes, ¿no? Es como la dictadura de la agencia. A lo mejor tú sabes algo, yo, bueno, por mi último trabajo, por ejemplo, en Canal Sur, se depende mucho de eso, de la agencia, hasta que la agencia no lo da, como que esperamos a los demás, al rebufo. Si a lo mejor tú estás en el sitio y la agencia da un dato que no coincide con el que tú estás dando, como que se crema a la agencia. En definitiva, no sé, como una inseguridad y una confusión en todo, que quizás sea también por el momento en el que estamos viviendo. Y luego, claro, esta transición hacia el periodismo, no, del periodismo tradicional al periodismo digital, que insisto que quizá la diferencia no sea tanta, simplemente sea el lenguaje y la inmediatez. Tampoco creo que los medios tradicionales vayan a desaparecer, ni mucho menos, porque también se dijo cuando llegó la radio, se creía que el periódico iba a desaparecer y cuando llegó la tele, creímos que iba a desaparecer la tele. Entonces, simplemente, pues quizás la audiencia se trasladase más a Internet. Bueno, aunque la verdad que de momento competir con la tele no le veo yo todavía que se compita en exceso, porque se busca ocio, porque es más pasivo, porque todavía hay gente que, bueno, no se acerca mucho. No sé, es todo muy confuso. Insisto en ese momento de confusión, que como momento de transición y no se sabe muy bien hacia dónde se va, y esa gran crisis que hay en general, incluso yo creo que la de periodismo es más profunda que la situación económica, porque yo recuerdo elecciones de hace 8 años. Proliferaban medios como la Zeta. Incluso conozco un caso de un señor que era butanero, tal como suena, y decidió poner un periódico. En vez de contar con profesionales, pues buscó gente que le podía pagar poquito y, bueno, no tenía mucha calidad, pero era un medio más. Y ahora, con la crisis ya, todos estos periódicos y todos estos medios que nacieron como Zeta han desaparecido. Luego, por ejemplo, llega el verano y en vez de contratar a la gente que tiene una experiencia, se prefiere mejor al becario, se le da una responsabilidad que no está preparado para ello, pero como te estás agarrando las castañas del fuego y le estás pagando menos que a alguien que es más mayor y que, lógicamente, necesita un sueldo más elevado, y no pasa por el aro, no sé, todo es muy, como que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, unido también a lo que decía antes, ¿no? Esa competencia, entre comillas, de esa, bueno, pues de ese descrédito que tiene la prensa tradicional hoy en día, porque tampoco algo de culpa debemos de tener nosotros, unido a la crisis política, porque quizás lo que tú comentabas de ese periodismo ciudadano, por fortuna se está dando esa tendencia, pero antes, bueno, y hoy en día tú pones las noticias y no deja de ver declaraciones de Rubalcaba contestando a Rajoy, Rajoy que contesta al otro, pero ya está, no pasan de ahí, con lo cual también la gente se acaba aburriendo, ¿no? Sí, no sé si os pasa a vosotros cuando veis las noticias que dice otra vez están los mismos. Elena, a ver, yo me pregunto hacia dónde vamos. Yo estaba pensando, porque a mí lo que de verdad me preocupa, porque supongo que el ejercicio de toda profesión tiene que ir avanzando, ¿no? Y hay una palabra para mí mágica que yo creo que define y que debe definir el profesional del siglo XXI que se llama flexibilidad, es decir, no podemos seguir pensando en los medios de comunicación igual que cuando se estaban, ¿no?, en la guerra de secesión norteamericana, por ejemplo, ¿no?, o los corresponsales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Desde luego que no. Pero estabas tú, has introducido, Raquel, un montón de temas, y la verdad es que el tema de Internet, por ejemplo, creo que ha sido como un punto de inflexión. Yo ahora, si quiero ver las noticias, no tengo por qué comprarme el periódico. Puedo ir a un sitio en la red, es decir, a una dirección web, y ahí me entero. Evidentemente no tendré la parte editorial, no tendré toda la opinión, no tendré el mismo grueso de información que puedo llegar a tener en un periódico, pero lo que sí que tengo es el resumen en titulares. Y como hay algo que para mí vale mucho más ahora que antes, que se llama tiempo, no necesito el periódico en papel. Entonces, hay una crisis importante en captación de publicidad. Yo creo que el medio de comunicación es una empresa informativa que vive de la publicidad y tiene que pagar las nóminas en función de una serie de ingresos que entran, bien sea por publicidad tradicional, por coleccionables, porque monta un evento y consigue patrocinadores, por lo que sea. Pero necesita tener tirón. Y el problema es que no están teniendo tirón y que todos los grupos de comunicación son deficitarios, son ineficaces desde el punto de vista económico. Hay grandes crisis y además sabidas por todos. La TDT ha sido un pequeño fiasco, ¿eh? Sí. O sea, la TDT, que estaba llamada un poco también a ser una plataforma, pues, donde hubiera muchísimos tipos de programas y muchísimas opciones, se ha convertido en un catálogo de venta. Todo es teletienda o señores tirando el tarot o leyéndote el futuro. No sé, ¿esto qué es? De verdad, o sea, me preocupa bastante porque yo creo que eso entra también por diseñar y desarrollar unas estrategias empresariales importantes. Es decir, no se trata solamente de que el ejercicio del periodismo, que de verdad lo defiendo y que es así, esté hecho con rigor, con precisión, y bueno, pues también abriéndose mucho a los tiempos, sino es que también se necesitan empresarios que puedan crear planes de viabilidad para el mundo de la comunicación. Y sinceramente, yo lo que veo es más de lo mismo, ¿eh? Sí, pero lo que comentabas antes de poder enterarte de las noticias sin comprar el periódico, eso solamente es uno de los beneficios que tiene Internet, sino que puedes contrastar varias fuentes diferentes, varios medios diferentes, y eso enriquece una barbaridad. Pero sí, ¿a que no pago? Yo no pago un tío. Medio no recibe dinero por eso. Sí, pero a eso voy. El año pasado surgió un debate, yo no me lo esperaba, pero empezó a surgir. Bueno, varios editores decían, vale, muy bien, el periodismo ciudadano es fantástico, el periodismo online maravilloso, y el leer noticias gratis en la red, el no va más. Pero mira, yo tengo que pagar unas nóminas. Entonces, si tengo una redacción online de 30 personas, para que den noticias de calidad, le tengo que pagar a los mejores profesionales, y eso cuesta dinero. ¿De dónde saco el dinero? Porque claro, el periodismo tradicional, pues compras el periódico. Bueno, comprarlo. Compras sartenes y te regalan un periódico. Compras ollas, como estamos funcionando ahora. Pero bueno, el debate que había, ¿qué hacemos? Porque el New York Times intentó ponerlo de pago y fue otro fracaso monumental de varios millones de personas que accedían a la web, pues se quedaron en nada los que pagan. Y también hay alternativas para encontrarlo sin pagar. Entonces, ¿qué alternativa veis o si encontráis alguna solución a esto? Porque claro, nos ponemos en la piel de nosotros mismos, de los periodistas, los trabajadores de los medios, pero el empresario de un medio, ¿qué visión puede tener de no sé, un negocio, porque hasta cierto punto es negocio, que no da dinero? Raquel. A lo mejor digo una locura, pero igual que se subvenciona el cine español, se debería subvencionar los medios porque tienen una vocación de servicio público que se olvida en muchas ocasiones. A veces se pone ese servicio público en cuestión porque parece que está más al servicio, si un medio público está más al servicio del que gobierna en ese momento, pero el verdadero periodismo se supone que debe de tener esa vocación. Pues digo, no sé, lo mismo una locura. Y a raíz de lo que estáis diciendo, la solución sea que los medios tengan algún tipo de subvención, si creemos que merece la pena que sigan existiendo, y evidentemente todos estamos de acuerdo de que sí, que forma parte de la democracia, y está clarísimo, claro, ¿no? Eso no tiene discusión. Lo que pasa, Raquel, que figúrate, ¿no? Depende de que estamos aquí en plan brainstorming, ¿no? Pero figúrate, ¿no? Subvenciones de qué tipo, en función de qué requisitos, etcétera. Dependiendo del color que tenga el gobierno, yo es que estoy pensando en los líos que se pueden montar ahí en cuestión de ideologías, etcétera. La verdad es que la solución no sé cuál es. no tengo ni idea. Lo que sí que es verdad es que tenemos muchos compañeros fuera redefiniendo carreras. Es decir, antes hemos dicho que el periodismo es vocacional, pero hay mucho periodista que está redefiniendo carreras y están, fíjate, hablando un poco de las nuevas tecnologías, están reenfocándose hacia puestos o trabajos como community manager y cosas de este tipo. Sí. Porque, bueno, al fin y al cabo nosotros lo que somos es expertos en comunicación y lo que hacemos es vestir una idea de la mejor manera posible y adaptarla a un canal. Entonces hay muchos que están ya viendo posibilidades de reciclarse o de reinventar su carrera y para ello pues hay muchos cursos ahora que están haciendo, me consta, compañeros periodistas que han salido de televisiones o de radios, fundamentalmente, que hay mucha crisis ahí y que están pues o haciendo eso o montando agencias de comunicación o haciendo otras tareas que son muy similares a la profesión periodística pero que no son periodismo propiamente dicho. ¿Y qué pensáis sobre esta visión que tiene pues una mayoría de la sociedad de que los periodistas somos, pues no sé cómo definirlo, pero que somos manifiestamente mejorables? Vamos a dejarlo ahí porque, bueno, supongo que habrá ejemplos para todo, pero creo que la profesión periodística no está en el mejor momento. Raquel, ¿no crees que está saliendo excesiva gente que no está preparada o que bueno, que hay de excesivas facultades, hay demasiada gente haciendo lo mismo y que la calidad pues brilla hasta cierto punto por su ausencia? ¿Y por qué crees que nos están mirando así con otros ojitos ahora mismo, Raquel? Pues en primer lugar, yo sí estoy, en parte sí creo que hay quizás demasiado intruso. Pero no quiero que se malinterprete, no considero un compañero, porque teniendo en cuenta, si no me falla la memoria, que las escuelas de periodismo nacen en los años 70, es lógico que un señor que lleve toda su vida a lo mejor no tenga esa titulación, ¿no? Porque yo estudié en el 95, pero yo conozco muchos compañeros que están en activo que no han tenido la carrera porque cuando eran jóvenes directamente no existían el oficio, pues como se hacía antes los oficios, empezando en el periódico pues quizás de ayudante, de redacción, y poco a poco pues van siendo redactores. Eso por un lado, con lo cual para mí el intruso es aquel que llega al periódico creyéndose que es periodista, pero que no ha mamado, y perdonadme la expresión que quizás sea un poco dura, ¿no? Pero sí es cierto que hay gente que directamente cree que es una estrella, o incluso gente que pagaría por estar en un medio, cosa que no entiendo cuando es muy sacrificado. Y yo entiendo, si tú eres profesional, quieres un sueldo, eso tampoco tiene discusión, ¿no? Eso por un lado, con lo cual, al final, pues sí que hay una crisis también de incluso de calidad, lo que como también lo apuntábamos anteriormente. Llega el verano, me repito un poco, pero llega el verano y yo lo he visto, en vez de contratar a sustituciones, no, lo que se hace es que se pone al becario. Lógicamente al becario se le planta un marrón, porque a lo mejor está solo y no tiene ni siquiera a quien preguntar, le pondrá muy buena voluntad, pero no tiene experiencia y no se sabe decidir. Además, se la pueden colar por otro lado, por lo cual eso ya baja la calidad por ese, porque no se quiere pagar, en definitiva. Y luego lo que yo decía, gente que, bueno, que tiene labia, no sé si conoce esa expresión, yo creo que sí, y llega porque habla bien y tal y se cree que ya es periodista cuando no ha empezado de abajo y que no ha ido ni siquiera a una rueda de prensa. Yo recuerdo también una becaria un verano con nosotros y fue muy graciosa porque, no sé, fue, le dijimos que hiciera un reportaje y tal y empezó hablando de censura. Decíamos, pero chiquilla, ¿qué censura? Es que lo que está diciendo es que esto no está bien hecho, no se lo podía explicar porque ya directamente creía que era Iñaki Gabilondo porque estaba en la facultad. Entonces yo creo que la experiencia debería primarse, la experiencia antes que la titulitis, por otro lado. Con lo cual es que todo es muy complejo y todo es muy relativo, ¿no? Elena. Mira, la verdad es que lo que decías, que la gente piensa que los periodistas son, yo creo que al final estas opiniones estereotipadas se acaban teniendo de casi todos los gremios o de casi todos los grupos de profesionales, porque de los abogados también se puede pensar no sé qué historia, de los políticos, de los médicos, etcétera. Pero lo que sí que es cierto es que yo aquí tendría que separar, o me gustaría separar también, lo que va buscando un medio de las capacidades que tiene un profesional. Vamos a centrarnos sobre todo en la televisión. La televisión tiene una lucha de cuotas de audiencia tremenda, puesto que dependiendo de la cuota de audiencia que se tenga, pues así se pueden captar potenciales anunciantes de una manera pues más fácil o menos. Y sabemos que ha habido programas de televisión donde a lo mejor a una persona se la ha, entre comillas, no, sin entre comillas, se la ha manipulado pensando que a lo mejor no estaba siendo grabada o se la ha instado a decir algo pues que esa persona realmente no quería decir. ¿Para qué? Pues para aumentar la audiencia y para, bueno, seguir una estela o una línea de periodismo poco respetable, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está también el problema. Pero claro, ya lo estamos diciendo, yo trabajo en un medio de comunicación, necesito comer, no hay trabajo. Aquí es donde entra un poco la ética de la deontología profesional. Es que estamos en lo de siempre. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado, yo he trabajado en compañías donde hemos tenido que montar ruedas de prensa y yo no veía que aquello fuera noticia para un medio, y es más, me daba hasta cierta vergüenza enviar una nota de prensa y una convocatoria con ese enganche. Pero yo trabajaba para esa empresa, yo puedo poner mi opinión encima de la mesa, pero en fin, hay unas hay unos grupos jerárquicos por encima de mí que son los que deciden y los que al final dicen esto hay que hacerlo de esta manera. En un medio de comunicación pasa lo mismo, entonces quizá achacamos a ese profesional que está con micro en mano preguntando al famoso de turno una tontería, cuando en realidad a lo mejor este señor no tiene culpa de nada y simplemente está acatando órdenes. Hay quien diría que no lo haga. Bueno, es que tenemos la mala costumbre de comer, ¿no? Entonces, no sé. O sea, la frivolizar y el opinar sin tener los datos a mí me parece un mal muy importante en este país. Y no sé... Sí, sí, Raquel. No, incluso falta de responsabilidad, porque yo insisto en las contertulias, yo por la mañana lo típico te levantas y yo tengo la costumbre, como muchísima gente, ¿no? Lo primero que haces es poner la tele y ver las noticias y tal. Y escuchas las tertulias y dices, pero Dios mío, no les da nada de lo que están diciendo, no tienen responsabilidad de crear estados de opinión que están basados en la falta de información, ¿eh? No sé, te sientas, saltas lo primero que a ti te se viene a la cabeza, lo sueltas, y ya está, y te quedas descansando, ¿no? También es falta de responsabilidad de los profesionales que están trabajando, porque no toda la culpa la vamos a echar a los demás, que a veces yo creo que también la autocrítica no está nada mal. Exactamente. ¿Y no pensáis que podría ser una solución ante la masificación de las facultades de periodismo? A lo mejor voy a decir una barbaridad, quitarlas. Porque en la mayoría de los países lo que suele ocurrir es que tú terminas una carrera y haces un curso de periodismo y ya pues accedes a la profesión de periodista, porque aquí digan lo que digan, a aprender a ser periodista lo aprendes en un medio, en las facultades no te lo enseñan, y bueno, hay miles de casos en ello. Entonces yo recuerdo que hubo un debate aquí, ya hay en Canarias, creo que hay máster o doctorados, en este caso puede ser, no, licenciaturas, entras en cuarto en periodismo cuando ya eres licenciado. Entonces, hubo ahí un tira y afloja, porque claro, los que ya habíamos estudiado periodismo decíamos, bueno, ¿y qué pasa que nosotros? Porque yo termino periodismo y ¿qué tal? A mí me gustaría tener el mismo derecho, por ejemplo, entrar en cuarto en medicina. El curso puente sé que sería brutal, ¿no? Pero, no sé, adaptarlo de alguna forma a las circunstancias sociales que estamos viviendo, porque titulados en periodismo, tantos, y que van saliendo, pues no sé si los medios van a dar abasto, tal como estamos actualmente. Raquel, ¿tú serías partidaria de quitar las facultades y que fuera pues otro tipo de estudio? Por ejemplo, terminar una carrera y con un cursillo pues o dos años, pues ya ser periodista, o mantener las facultades, que son fantásticas, maravillosas y una verdadera maravilla. Bueno, en parte, yo cuando terminé muy decepcionada, porque además empecé a trabajar cuando estaba en tercero, con lo cual yo veía que lo que me explicaban en la facultad y luego la realidad como que distaba mucho. Eso por un lado, pero luego también llegué a la conclusión que evidentemente te da una buena base, porque son 4 años o 5, yo en mi caso fue un plan nuevo y solamente fueron 4. Y sí que por lo menos la base o los recursos o la teoría, no sé, como que te aclara un poco la idea. Y como buena base es, pero de ahí a quitar las facultades creo que no, porque sería como quitarnos valor. Si es una carrera y tienes 4 años de formación, es porque tienes una gran responsabilidad. Y si tú las quitas, no sé, es como quitar mérito, ¿no? Es como que cualquiera puede ser periodista y creo que no cualquiera debe serlo, teniendo en cuenta de que la ética y la responsabilidad, insisto mucho, quizás no se enseñe demasiado a la facultad. Pero eso no quita que si el plan de estudio sea malo no se pueda mejorar. Porque yo sí, es verdad, yo delante, claro, yo entiendo que era más barato hacer prácticas de prensa, ¿no? Porque venga, niña, ponte a escribir, que ponerte delante de un micro, que ya requiere un equipo y tal. Y yo nunca me puse delante de un micro, pero es que nadie. No es que yo no le pusiera interés, sino es que nadie tenía esa oportunidad en la Facultad de Málaga. Bueno, pues quizás la solución sea mejorar los planes de estudio, no quitarlos, ¿no? De raíz. Elena. Sí, yo lo que veo es que, por lo menos antes, los estudios de ciencias de la información, que para mí son ciencias de la comunicación, era una carrera que lo que te daba era una cultura general, porque estudiabas economía, estudiabas historia, estudiabas literatura, en fin. Pero lo que era práctica periodística, poca y mala. Es decir, lo que tú estás diciendo, Raquel, probablemente en la universidad pública, pues los equipos sean muy caros, pero es que eso de verdad no debería ser así. Si tú estás estudiando para dirigirte a una audiencia, si tú estás estudiando para, quién sabe cuándo, ponerte delante de una cámara, tienes que ponerte delante de una cámara. Es que eso no debería ser problema nuestro, de los estudiantes, eso tiene que ser problema del sistema. Claro que hay muchísimos estudiantes, está todo muy masificado, y bueno, pues hacer prácticas de ese tipo pues conlleva colas, ¿no? Pero hay una diferencia o un gap o una brecha muy grande entre las universidades privadas y las universidades públicas. Yo he visto estudios de radio profesionales montados en una universidad privada de Madrid, espectaculares, y unos platós de televisión increíbles, donde estás haciendo demostraciones reales de lo que luego un simulacro, de lo que luego va a ser un plató que está emitiendo, ¿no? Realmente. Entonces, yo creo que debe ser una carrera mucho más enfocada hacia la comunicación de lo que es ahora. Por ejemplo, que no te den unas nociones de cómo hablar en público. Yo, a lo largo de mi trayectoria profesional, y lo sigo haciendo porque me dedico a ello, formo a gente para hablar en público. ¿Cómo formo yo a gente para hablar en público? A mí nadie me ha formado para hablar en público. Me he tenido que formar yo misma y experimentar mucho ensayo-error, prueba-error. Entonces, en función de todo esto, pues yo fui configurándome un mapa mental de cuáles eran las características que debería reunir alguien pues que dominara la destreza para poder dirigirse de una manera eficaz a una audiencia, sea la que sea. Pero eso a mí no me lo han enseñado en ninguna facultad, lo cual me parece tremendo, porque estamos hablando de estudios de comunicación. Es decir, es una carrera que es muy autodidacta, donde te enseñan, o es como una continuación, era por lo menos antes, del bachillerato, no sé cómo se llamará ahora los estudios del colegio. Bachillerato, cuatro de eso y bachillerato. Tengo a mi hijo ahora y por eso me aclaro un poco más. Pero no era una inmersión en algo nuevo. No lo era, para nada. O sea, es decir, teoría de historia del periodismo español, historia del periodismo universal, mucha teoría, pero nada de práctica, y eso me parece terrible, terrible. Y bueno, ya para ir terminando, para no quitaros más tiempo, me gustaría hablar un poco del futuro. ¿Cómo veis el futuro? En España, sobre todo, estamos inmersos en una crisis galopante, brutal. La economía está haciendo aguas por todas partes y, lógicamente, los medios se resienten. A nivel de periodista de a pie que tiene que buscarse un curro, y a nivel de el futuro de los medios, ¿lo veis con optimismo, Raquel, o no sé, ves negros nubarrones en el horizonte? A rato, de confesarlo que a rato. La verdad que, siendo realista, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y sobre todo determinar el modelo hacia dónde queremos ir, porque sigo viendo que no sabemos ni siquiera dónde queremos ir. Y hasta que no tengamos claro hacia dónde queremos ir, no podemos poner piedrecitas por el camino para llegar hasta allí. Con lo cual, a ratos, creo que, de luego, la sangría que ha comenzado es tremenda, que seguirá, para nuestra desgracia, pero quizá, bueno, pues nos buscaremos la vida como podamos, y sigo pensando que, lejos de ver Internet como un gran enemigo a batir, será una gran oportunidad. Por otro lado, para la gente, bueno, que cada vez habrá más medios online. Los periódicos tradicionales no creo, insisto, que vayan a desaparecer, por eso romántico de desayunar leyendo el periódico y tal, pero nos tendremos que adaptar y quedarán, bueno, pues como la ley de la selva. Elena, tu visión del futuro, sabemos que no tenemos que no tenéis ninguna de las dos bolita mágica y tal, sino la visión del futuro comienza por trabajarlo en el presente, con lo cual el futuro no existe, lo que existe es el presente y lo haces desde aquí. Yo lo que creo es que dentro de los medios de comunicación lo que hacen falta son gestores, es decir, yo creo que la dirección de un periódico, lo que es la dirección de la línea editorial y lo que es la dirección ideológica, por supuesto que debe ser un periodista, pero un periodista no es igual o no te da el título de Ciencias de la Información, no te da las dotes de gestor empresarial. Y sigo pensando en que los medios de comunicación hay que verlos como una empresa. Una empresa tiene la obligación, y lo lleva en su esencia, de ganar dinero. Entonces sí que generan opinión pública y sí que los medios de comunicación tenemos una parte de servicio público, pero tenemos que ganar dinero, porque si no los chiringuitos se caen, y ahí es donde lo estamos viendo. Entonces, el futuro pasa porque haya buenos gestores en esos medios de comunicación y vean nuevas oportunidades y modelos de negocio y sepan adaptar las tendencias que vienen ahora con el mundo del periodismo y de los medios de comunicación. Entonces, por ahí voy yo, para que haya buenos gestores. Ahí está. Pues si os parece, pues vamos a poner aquí punto final. Estos son debates que si hiciéramos una tertulia de 7 horas, pues seguro que tendríamos todavía temas que se nos quedarían en el tintero. Sí. Pero así como esbozando un poco la idea que tenemos los periodistas sobre la profesión esta que amamos y nos encanta, pues creo que como botón de muestra para este maratón, pues está muy bien. Antes de despedirme, Raquel, que decías que estabas muy nerviosa al principio, ¿qué te ha parecido? ¿Ves cómo no ha estado tan mal? No, la verdad que volveré a repetir algún día. Fantástico, no está mal. Pues Raquel, un verdadero placer tenerte con nosotros y agradecerte que hayas participado en este sexto Maratón Podcast Blog. Raquel, ya sabes que hemos comentado al principio, es periodista, trabaja en prensa, radio, televisión y nos está trabajando, colaborando con nosotros desde Antequera, Málaga. Raquel, un verdadero placer y hasta la próxima, que espero que sea muy, muy prontito, ¿de acuerdo? Ok. Y a Elena, pues también Elena está en Madrid, también es periodista, ha escrito varios libros y, bueno, Elena, un verdadero placer tenerte con nosotros y preguntarte lo mismo que Raquel. ¿Qué te ha parecido la charlita, debate, tertulia que hemos mantenido? Bien, bueno, yo creo que hemos demostrado que los periodistas somos personas tranquilas, que no necesariamente tenemos que estar peleándonos a la hora de debatir y de hablar, que eso también se echan falta en los medios de comunicación, un poquito de calma y claridad de ideas. Y sobre todo autocríticos, que nos dicen, es que no tenéis autocrítica. Pues sí, si escuchan la tertulia dirán, pues es verdad. Pues Elena, un verdadero placer tenerte con nosotros. Elena, lo dije antes, está en Madrid y encantadísimos de haber contado contigo en este sexto Maratón Podcast Blog. ¿De acuerdo, Elena? De acuerdo, muchísimas gracias. Y por nuestra parte, nada más, nos despedimos de esta franja horaria, pero ya sabes que el sexto Maratón Podcast Blog continúa y puedes seguir el resto de tertulias si te dejamos por la dirección maratonpodcast.com. Enseguida, jingles y la siguiente tertulia.